Noticias del día 29 de noviembre de 2006. Uruguay reclama por los cortes de ruta y Argentina prepara su documento para presentar ante La Haya. Mientras Uruguay presentó esta tarde una queja en La Haya por los cortes de ruta que bloquean el paso Uruguay en el puente Gualeguaychú-Fray Bentos, Argentina prepara la presentación en La Haya en París. Ayer el canciller argentino Jorge Tayana, en una escala que hizo de su regreso de China, se reunió en París con gente de la Cancillería Argentina que se encuentra en París. Ahí mantienen reuniones con abogados extranjeros que orientan la presentación argentina. Argentina debe presentar el documento antes del 15 de enero. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación presentará un estudio del impacto ambiental realizado por un académico de la Universidad de La Plata, en el que se analizará el eventual daño que tendrá el proyecto Pastero de la finlandesa Botnia. Ambos países deberán encontrarse el 18 y 19 de diciembre para exponer sus posiciones en La Haya. Scioli sería el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del oficialismo. Luego que se cayeron varios proyectos reeleccionarios de gobernadores provinciales, Scioli y Kirchner dialogaron en la oficina presidencial en Casa de Gobierno ayer por la tarde y los rumores se terminaron confirmando por parte de algunos sectores que Daniel Scioli será el candidato por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. En tanto, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires salió a desmentir la candidatura diciendo que aún no se trataba de una información oficial, pero manifestó que le sobran condiciones a Scioli para ser candidato. Dos entidades del campo realizan un paro contra el gobierno. Dos entidades del campo decidieron realizar un paro a partir del domingo en reclamo por una reducción de un 30% que hizo el gobierno de las exportaciones de carne. Confederaciones Rurales Argentinas se unirá al paro convocado más temprano por la Federación Agraria y el titular de la Confederación Rural Argentina, Mario Yambias, explicó la medida en una conferencia de prensa. Va a ser más de una semana, todavía no se ha definido porque esto lo vamos a coincidir con las otras entidades. Es total, es no comprar, no vender. La única excepción son aquellos productos perecederos, pero todo lo demás es un paro total de actividades. Mañana vence la resolución que permitía exportar hasta un 60% del volumen que enviaban el año pasado y el gobierno ya anunció una reducción de un 30% para poder mantener los precios internos al mantener la oferta de carne en el país. Desde Buenos Aires, Argentina, informó para Cero Expectativas, Gustavo Lema. Cero expectativas. Cero expectativas. Cero expectativas. Cero expectativas. Dogmobile.com.ar.